Vamos a iniciar una serie de mensajes esta mañana, hoy y las próximas semanas. Una serie de mensajes las que hemos llamado libre de excusas. Y es que cada vez que nosotros utilizamos una excusa para con Dios, y esto es lo que principalmente ruego a Dios que todos podamos comprender durante las próximas semanas. Cada vez que usted y yo levantamos una excusa delante de Dios, por cualquier razón que sea, esa excusa no es sino, o sea, para lo único que está, para lo que sirve, es para detener el regalo de Dios sobre nuestras vidas, la bendición de Dios sobre nuestras vidas y el cumplimiento del propósito de Dios sobre nuestras vidas. Cada vez que nosotros levantamos una excusa a Dios para cualquier cosa, vamos a hablar de diferentes aspectos durante las siguientes semanas. Yo quiero que esta mañana todos podamos tener muy claro que lo único que estamos haciendo es privando nuestras vidas de su bendición, de su maravillosa gracia y de los propósitos de Dios para con nuestras vidas. Cada vez que levantamos una y diferente excusa, hay algo que yo siempre me he preguntado. Muchas veces he pensado, ¿qué de malo puede tener para una persona acercarse a Dios? No sé si alguna vez usted se ha hecho esa pregunta. Yo he hablado con personas a las que hemos invitado para acercarse al Señor y conocer al Señor, y la gente dice, no, no quiero. Y hay una pregunta que en medio de eso yo hago. Digo, ¿qué de malo puede tener para una persona acercarse al Dios que le creó? ¿Qué de malo creen ustedes que podría haber para alguien de acercarse a Dios? ¿Qué le puede quitar Dios? ¿De qué se puede perder acercándose a Él? ¿De qué se puede privar una vida acercándose al Dios que le creó? Muchas veces al hablar con personas, invitando a personas a acercarse a Dios, hemos tenido tantas respuestas increíbles. Porque gente dice, no, ahorita no, fíjese. No estoy interesado, como si se le estuviera vendiendo algún producto. Fíjese que tal vez un poco más adelante, ahorita estoy muy joven. O algunas personas dicen, no, yo ya estoy viejo para esto. Pero ¿qué de malo puede tener para una vida rendirse a Dios? Si pienso en eso, digo, bueno, obviamente, si buscamos algunas razones y siendo muy sincero al pensar en algunas cosas que privan a la gente o que la gente la detiene de acercarse a Dios, a veces uno de los principales estorbos somos las iglesias. Porque la gente no quiere acercarse a Dios porque lo que ve son las iglesias. Y entonces en la iglesia ve un montón de gente como, no como ustedes, porque aquí todos son buenos y santos y especiales, pero ve en otros lados gente así rara. No, ven en las iglesias, y cuando ven en las iglesias dicen, no, yo no quiero acercarme a Dios, porque se anteponen a la idea de que, no, es que ahí está esa persona, es que ahí está el pastor, es que ahí está un hermano, yo conozco un vecino, yo conozco una persona, y señalamos cosas, y ponemos a personas o una institución como una barrera para acercarse a Dios, pero al final no se acercan a Dios por el estorbo de una iglesia. La Biblia también dice en el Evangelio de Juan que las personas no vienen a la luz porque están en tinieblas y por su pecado, pues obviamente no se quieren acercar a la luz porque entonces el pecado queda a luz y él debe traer arrepentimiento. Y entonces las personas dicen, no, yo aquí prefiero quedarme porque me gusta cómo vivo, me gusta lo que hago y me quedo mejor en esta condición. La Biblia también dice en Efesios que el entendimiento de las personas ha sido entenebrecido y entonces la dureza en nuestro corazón también nos impide acercarnos a Dios. Pero lo que esta mañana estoy intentando decirle, por eso estamos hablando de y por eso estoy rogando a Dios que esta mañana podamos ser libres de las excusas. Estamos hablando de eso porque estoy completamente seguro que nunca puede esperar nada malo a alguien que conoce a Dios. ¿Alguno de ustedes se ha arrepentido alguna vez de haber conocido al Señor? Eso nunca puede pasar. No tendría por qué pasar. Es un regalo, es una bendición. Es extraordinario poderle conocer a Él. Ayer estaba pensando en esto y preparando todo lo del mensaje. Y me imaginaba ¿Ustedes se imaginan qué habrá sido escuchar a Jesús hablar, haber estado en el tiempo de Cristo y escucharle a Él compartir la palabra? Yo trato de imaginar a Jesús caminando por todos esos lugares tan hermosos y se detenía y daba un mensaje e iba donde personas y les compartía de la palabra y hacía milagros y hacía cosas extraordinarias. ¿Sabe qué pensaba? ¿Cómo habrá sido si Jesús venía directamente a su vida y le hablaba a usted mismo? Y a usted le traía un mensaje y una palabra especial. ¿Cómo cree usted que habrá sido ese momento? ¿Cómo ustedes se imaginan a Jesús hablando? ¿Se imaginan a Jesús predicando, gruñón, enojado, serio? ¿Se lo imaginan contento, sonriente, lleno de amor? ¿Qué se imaginan ustedes? Ayúdenme. Un mensaje, yo me imagino un mensaje muy convincente también. O sea, yo tengo tan presente el momento en que, tan presente como si lo vi, ¿verdad? Presente de leerlo en la Biblia. Cuando Jesús llega, dice la Biblia que estaba Mateo ahí, y Jesús llega y le dice, tú, sígueme. Y me impresiona porque ese hombre era rico, ese hombre tenía muchas cosas, ese hombre tenía un buen trabajo, ese hombre estaba cómodo con lo que hacía, pero esa invitación de Jesús es tan fuerte, es tan convincente, que de inmediato, dice la Biblia, que el hombre, Mateo, se levanta y se va tras de él, y deja todas las cosas que tenía ahí, siendo un publicano, y se va atrás de Jesús. Digo, ¿cómo habrá sido escuchar ese mensaje? De tal manera que, ¿qué impacto provoca sobre la vida de alguien? Pero hay algo interesante. En una ocasión Jesús estaba hablando con un joven, y el joven se acercó para preguntarle sobre su vida eterna. Y el Señor le dijo, bueno, cumple los mandamientos. Y el hombre le dijo, no, si todo eso los cumplo. Y entonces el Señor le dice, bueno, te falta una sola cosa, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, y después ven y sígueme. Y dice la Biblia, ¿alguien recuerda qué fue lo que hizo el joven? ¿Qué dice la Biblia? Dice la Biblia que se entristeció, y mejor se fue. Hay otro momento en que el Señor está hablando, un hombre está siguiendo al Señor, pero cuando está a punto de seguir, él le dice, ah, pero alto. Ya te alcanzo, adelántense un poquito, ya lo voy a alcanzar. Solamente voy a ir rapidito a enterrar a mi papá, solo por ver la herencia. A ver, ¿qué dejó? Dice, rapidito, solo voy rápido y voy y entierro a mi padre y después vengo y te sigo. Y el Señor le dijo, ¿por qué? Deja que los muertos entierren a los muertos. Cuando Jesús estaba en la cruz, dice la Biblia que habían dos hombres ahí. Uno de ellos, cuando vio a Jesús, le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero el otro que estaba ahí con él, comienza a decirle, ajá, y no que eras Dios. Y si sos Dios, ¿por qué no te salvás a ti mismo y de paso nos llevás con vos? Y nos salvás a nosotros. Uno aceptó, uno siguió, uno reconoció a Jesús, pero el otro simplemente no lo hizo. Yo cuando veo esas historias digo, yo le creo de que venga un predicador y le hable un predicador y usted a un predicador o a un hermano en Cristo o a una persona le rechace una palabra. Pero a Jesús directamente, ellos estaban delante de Jesús, a Jesús directamente le dice al joven rico, ven y sígueme. Y a él, a Jesús, le dice en su cara, no, me importa más lo que tengo. Y lo rechaza a Jesús directamente. Yo leo eso en la Biblia y digo, esos hombres pareciera que estaban locos. No sé si ustedes estarán de acuerdo conmigo. ¿Cómo poder negarse a seguirle a Él? ¿Cómo poder negarse a vivir a lo que Él nos está llamando? ¿Cómo negarse a los propósitos que Él tiene con nuestras vidas? Yo leo eso y digo, esos hombres estaban muy locos. Y como esos hombres, yo conozco todavía personas en estos días. Yo conozco personas, yo recuerdo de una persona que en alguna ocasión se le estaba invitando para conocer al Señor. Y para que permitiera a sus hijos conocer al Señor. Y entonces la expresión del hombre fue y dijo estas palabras. ¿Saben qué dijo? Yo prefiero darle dinero a mi hija para que se vaya a una discoteca para que vaya y se tome un par de cervezas, para que vaya y disfrute de la vida, a que se vaya a meter a una iglesia y se haga aburrida como ustedes. Yo cuando le dije, está loco. ¿Cómo puede decir eso? Está loco. Y hay personas como eso. ¿Cuándo ustedes conocen personas que han rechazado a Dios? Directamente dicen, no, yo no. Yo no creo que hay Dios. Hay gente que para estos días todavía dice, Dios no existe. Si Dios es un engaño. Dios es una mentira. En cierta ocasión hay alguien que decía, si Dios existe, que me mate, pues vaya. Aquí estoy, que me mate. Y si, ¿cómo quisiera que Dios no fuera tan bueno como es? Y ver aquí un show en vivo, ¿verdad? Un hombre agarrando fuego ahí, explotando él solo por soberbio hablar tantas locuras. Hay gente así. Hay gente en estos días que yo he conocido que estuvieron en la iglesia por tanto tiempo y después tomaron la decisión de apartarse de Dios. Y viven apartados de Dios. Y viven como que si Dios no existiera. Y viven como que si nunca conocieron a Dios. También hay personas así. Ahora, la razón por la que le estoy contando todo esto y le estoy diciendo todo esto es que resulta increíble que alguien se pueda apartar o alguien pueda negarse a seguir a Dios o alguien pueda negarse a caminar con Él o a creer a Él. Que alguien pueda en estos días aún comportarse como el joven ese rico o que pueda todavía despreciar al Señor por ir y hacer alguna cuestión de tradición o lo que sea. Pareciera increíble que esto pudiera pasar en nuestros días. Sin embargo, cuando pienso, y muy profundamente, y voy a comenzar hablando de mí para no molestarlo a usted, ya más tarde le voy a dar una parte, pero cuando pienso en mi propia vida, cuando examino mi propia vida, me doy cuenta cómo en algunas áreas de mi vida yo también me he comportado como ese joven rico. Aunque yo llamaría al joven rico tonto por haberse negado a Dios. Pero cuando examino mi vida me doy cuenta que hay áreas de mi propia vida en las cuales yo también le he rechazado. Áreas de mi propia vida en la cual yo también me he excusado delante de Dios. Y he decidido hacer y vivir y pensar como yo quiero, rechazando su bondad, rechazando su misericordia, rechazando su gracia, rechazando su bendición. En algunos momentos, hasta rechazando los propósitos de Dios para con mi vida. Cuando examino mi vida, me doy cuenta que así como veo que estos se comportaban de una manera tan risible, tan inmadura, tan tonta, me doy cuenta que yo también en muchos momentos de mi vida he ocupado mi vida y he puesto muchas excusas delante de Dios. Y al llamado de Dios sobre mi vida, muchas veces me he excusado. Ignorando que Dios nunca que nos llama, nos está llamando para mal. Dios nunca que nos llama, Dios nunca que nos hace una invitación, Dios nunca cuando trae de su palabra sobre nuestras vidas, lo hace intentando privarnos de algo. Nos hace intentando rechazar, quitarnos algo. Entendiendo que Dios es bueno, entendiendo que Dios es amor, entendiendo que Él es misericordia y gracia, entendiendo aún todo eso, yo sé y yo veo en mi propia vida como en muchas ocasiones me he rechazado su llamado. He rechazado su mandato para mi vida. No he dejado de estar en una iglesia por ya no sé cuántos años tengo de estar metido en una iglesia, como 25 años. No he dejado ni un solo domingo, creo yo, de estar metido en alguna iglesia. Hasta los domingos que nos hemos tomado vacación con uno, hemos ido a meter a iglesia. Eso no ha cambiado. Es más, yo podría catalogarme y verme y decir, no soy tan malo. Yo conozco gente más mala que yo. Yo podría pensar que Dios se siente contento conmigo. Pero si soy muy, muy, muy, muy, muy sincero, yo sé que en muchas áreas de mi vida yo me he excusado a su llamado para mi vida. Y por eso esta mañana y por eso las próximas semanas estamos tratando este tema, porque yo quiero vivir libre de excusas para con Dios. Yo quiero invitarlo a usted y que todos juntos podamos vivir una vida de completa rendición a Él, una vida de completa entrega a Él. Y eso implica y eso demanda en una gran medida que usted y yo dejemos de poner excusas delante de Dios, a su llamado, a su palabra, a su mensaje sobre nosotros, a su invitación sobre nuestras vidas, que podamos venir delante de Él con completa libertad y con completa confianza y rendir nuestra vida a Él ya. Hay un relato en la Biblia, y es lo que vamos a leer esta mañana. Quisiera invitarle que me acompañe. En el Evangelio de Lucas, capítulo 14. Lucas, capítulo 14. Estos capítulos que están atrás, el capítulo 14 completamente, es un pasaje muy especial. Porque Jesús está compartiendo con unos fariseos. Uno de los fariseos ha invitado a Jesús a su casa a compartir y a tener una cena y un banquete. Cuando uno va leyendo todo el contexto y está leyendo todo el relato, se da cuenta que más parecía un acto político lo que estaban haciendo, que una verdadera invitación a compartir. Yo imagino que más de alguno de los fariseos se daba cuenta de todo lo que Jesús era, de cómo Jesús estaba revolucionando todas las cosas, de cómo Jesús estaba predicando el nuevo reino. Y entonces uno de los fariseos dice, bueno, mejor nos le pegamos a esto, le invitamos a comer ya, porque quien quite llega a ser el alcalde de Jerusalén. Quien quite y él vaya postulado para la presidencia más adelante. Y así aseguramos ya aquí algo cerca de él y nos ponemos la camisa que él quiera y ahí vamos para adelante con él. Y entonces invitan a Jesús, tanto que, si usted ve conmigo en el versículo 15, dice que oyendo esto, o sea, oyendo las enseñanzas de Jesús y Jesús hablando sobre el reino, oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa, se levanta de la mesa. Yo no sé por qué, pero yo tengo la impresión de que este hombre, este fariseo, debe haber sido gordito, así, cachetoncito, bajito, y no sé por qué tengo la idea de que era así físicamente, pero olvide eso porque eso es chambre mío. Pero el hombre se levanta de la mesa, toma una copa y dice, quiero hacer un brindis. Estamos compartiendo acá con Jesús. Bienaventurados todos los que están sentados acá en esta mesa. Bienaventurados, dice, el que coma pan en el reino de Dios. Aquí está nuestro futuro presidente, nuestro futuro alcalde, Señor. Y estaba haciendo un gran show ahí. Él no estaba pensando en el reino, no estaba hablando del reino de Dios como una cuestión espiritual. Él estaba pensando en que Jesús hablaba de que iba a venir a establecer un nuevo reino. Si usted lee todos los evangelios, se da cuenta que Jesús decía, el reino está cerca. Nosotros entendemos que se está refiriendo a algo espiritual. Pero los fariseos y la gente de aquellos tiempos, de hecho, temían a Jesús porque decían, este es un revolucionario. Este va a venir a ponernos en contra de los romanos. Y algunos decían, para bien, él nos va a liberar de la opresión romana. Entonces apoyemos a Jesús. Y este fariseo era uno de ellos. Está pensando en Jesús como, este nos va a ayudar aquí. Y entonces le dice, bienaventurado el que coma pan en el reino nuevo. Aquí con el nuevo Señor. Y dice la Biblia que Jesús está simplemente escuchando aquello. Un fariseo era una persona, eran personas con mucho dinero, eran personas ricas. Eran personas poderosas, eran personas con un nivel de influencia muy grande. Eran personas que se movían delante de la sociedad como líderes religiosos, pero además como líderes morales. Tenían muchas leyes que cumplían, su apariencia era santa, se vestían puramente, caminaban con respeto, la gente les admiraba. Y ellos en su corazón, y esto es muy importante de saber, ellos en su corazón se sentían dignos. Ellos en su corazón se sentían que eran de ese pensamiento, ¿y qué más quiere Dios conmigo? ¿Qué hijo el que tiene conmigo? Ellos en su corazón se sentían suficientemente dignos para estar con Dios, para seguir a Dios, para vivir con Él. Ellos se sentían dignos de heredar el reino, de merecer el reino. Y es interesante esto porque ante ese tipo de personas, ante una persona como esa que se siente tan, tan grande de sí misma, que se engaña tan fácil a sí misma, Jesús les comparte una parábola. Y esa es la parábola que vamos a leer esta mañana. Versículo siguiente, versículo 16. Jesús entonces les dijo, no pierda de vista que el momento anterior a esto es el fariseo se levanta y dice, bienaventurado el que come pan en el reino de Dios. Y se queda esperando la respuesta, o se queda esperando que Jesús diría eso, si le iba a decir, tenés razón, mirá, qué gusto que estén acá conmigo, o lo que sea. Pero Jesús de inmediato lo que hace es contarles una historia, una parábola, y les dice de la siguiente forma. Un hombre hizo una gran cena, y convidó o invitó a muchos. Y a la hora de la cena, envió a su siervo a decir a los convidados, venid que ya está todo preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme. Y ya tú sabes. Y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces enojado el padre de familia, dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste, pero aún hay lugar. Entonces el Señor dijo al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Yo leo esta parábola y digo, ¿cómo me habría gustado ver la cara del bocón que se levantó? Bienaventurado el que come pan en el reino de Dios. Porque después de contar esta parábola, están entendiendo completo y perfectamente que Jesús está diciendo que ellos que habían sido los invitados originalmente, de acuerdo al propósito de Dios, ninguno de ellos se iba a sentar a comer en la cena del reino de Dios. Ese era uno de esos momentos en los que yo me imagino todos los discípulos deben haber volteado a ver a los fariseos y han dicho, ¡oh, qué acabada! ¡Te acabaron! Y aquel bajando la copa, sentándose solo. Perdón. Sin embargo, la parte de esto que me resulta tan interesante y además importante que todos nosotros podamos ver. Número uno, que se trataba de personas buenas. Fariseos no eran malas personas. Tenían un grado alto de moralidad. Tenían vidas casi que intachables, lejos de Dios. Los fariseos muchas veces se parecen a los cristianos. Nosotros nos sentimos buenos. Nosotros nos sentimos que, no sé, yo voy a la iglesia siempre. Yo estoy todos los domingos en la iglesia. ¿Qué no me ha visto ahí, pastor? Yo ahí me siento. No, yo estoy ahí siempre. Es más, yo soy de los que me anoté para servir. Yo estoy dispuesto. No, mire, yo nunca he dejado al Señor. Yo siempre he caminado con el Señor. ¿Sabe? Yo tengo una Biblia en la casa. La leo. De verdad, yo leo todos los días un proverbio. Y nos sentimos bien. No le hacemos daño a nadie. Yo no molesto a nadie. Yo no me meto en pleitos. Yo oigo a la gente peleando y yo me aparto. Es más, yo oro de vez en cuando. ¿Sabe? Yo soy una persona generosa. Me encanta regalar. Yo a toda persona que veo necesitada, yo siempre le regalo. Mire, yo soy tan bueno. Y a veces tras de toda esta idea, nos llegamos a sentir satisfechos de nosotros mismos. Y qué bueno, yo no le digo que todas estas cosas no sean buenas. Hay personas que son buenos esposos o buenas esposas, buen padre, intachable, trabajador, siempre está avanzando, no es una persona acomodada, no es una persona lenta o dormida, está siempre activa, está siempre haciendo bien. Pero muchas veces tras de esta idea escondemos una parte muy esencial. áreas de nuestras vidas le seguimos poniendo excusas a Dios para seguirlo a Él. En áreas de nuestras vidas seguimos poniendo una excusa a Dios para creerle a Él y actuar de acuerdo a Él nos manda. En áreas de nuestras vidas seguimos nosotros negándonos a Dios. Seguimos poniendo excusas tras excusas. Y Jesús acá está contando esta parábola justamente a personas buenas, en una reunión, en una congregación de fariseos, de gente admirable para los que estaban en la calle. La gente que estaba en la calle los miraba y decía, se ha reunido con los fariseos. A algunos les caían mal los fariseos, pero en su gran mayoría los respetaban. Jesús está ahí con ellos y a ellos es precisamente quien les cuenta esta parábola. Y quiero que muy brevemente podamos ir viendo cada uno de estos versículos y juntos podamos tratar de entender qué es lo que el Señor está diciendo acá. Versículo 16. Entonces Jesús les dijo, un hombre hizo una gran cena. Diga conmigo, gran cena. Y dice que invitó a muchos. El día de ayer estábamos allá en The Happy, les decía a los muchachos que la Biblia nunca tiene una palabra de más. Está exactamente lo que Dios quería que nosotros viéramos. Los detalles que Dios quería que conociéramos, ahí están. Los detalles que Dios no quería que conociéramos, no están. Hay gente que vive buscando en la Biblia las cosas que no están. Digo, ¿por qué no se conforman con lo que ahí está? O aprenden a creer lo que ahí está y después se ocupan de pelearse por todo lo que no está. ¿Y por qué la Biblia no dice tal cosa? ¿Y por qué la Biblia no dice? Pues no dice, yo no la escribí. ¿Por qué no nos preguntan a nosotros? Pero todo lo que Dios sí quería que estuviera, ahí está. Todos los detalles que Dios quería que notáramos, ahí están. Y Jesús hace notar acá un detalle importante. Número uno, que preparó una gran cena. No en una cosa común y corriente. Dígale a la persona que está a la par suya, escucha una buena noticia, dígale. Ahora dígale, Dios nunca nos llama a lo común y a lo corriente. Dios siempre nos llama a lo extraordinario. Siempre. Todo llamado de Dios a nuestras vidas, todo llamado de Dios. Un llamado a reconocerlo a Él, un llamado a arrepentirse, un llamado a servirle, un llamado a creerle a Él, un llamado a vivir en fe. Todo llamado de Dios siempre es un llamado extraordinario. Siempre es un llamado grande. Dios nunca nos llama aunque a veces en nuestras vidas aparentan ser, hay cosas que de acuerdo a nuestros criterios y de acuerdo a este mundo, llamados que de acuerdo a este mundo parecieran que son rebajarse. Así somos de ignorantes en este mundo. Pensamos que eso es rebajarse. Pero todo llamado que Dios nos hace, aun cuando quizá delante de nuestros ojos aparentemente sea poca cosa, Dios siempre nos está llamando a algo extraordinario. Y hace notar acá que les invita a una gran cena. Primero eso. Y segundo, que invita a muchos. Ahora, la parte que sigue, el siguiente versículo. Y a la hora de la cena, envió a su siervo a decir a los convidados, venid que ya todo está preparado. Aprovecho acá para hacerles notar o mencionar algo. Las fiestas en el tiempo bíblico, en la cultura bíblica, tenían dos partes. La primera de ellas, el Señor enviaba a su siervo a hacer una invitación para todos, como para que reserven la fecha. Como para que aparten el día. La primera invitación consistía en enviar al siervo que fuera a hacer la bulla por todos lados y anunciara que habría una gran fiesta. Y en una fiesta como esta, la invitación era completamente amplia, porque es interesante en esta cultura que no podían chocar dos fiestas, no podían haber dos cosas al mismo tiempo. Si se mandaba a anunciar con anticipación que iba a haber una gran cena que se iba a preparar, pues adelante no podían preparar una boda porque chocaban con los días. Y como todos participaban, entonces se aseguraba el Señor, el amo de la casa, de que su siervo fuera con suficiente anticipación para reservar la fiesta y que todos supieran que ese día iban a tener una cena o una gran fiesta. Y la segunda parte de la celebración era cuando el Señor enviaba a su siervo una vez más y iba casa por casa, persona por persona, diciéndoles, ya todo está listo, puede llegar para la cena. Ya están las pupusas listas. Pueden acercarse, por favor. Siempre venían y pasaban de esta manera. Ahora, versículo 18. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Esta era una excusa completamente absurda. Primero, estamos hablando en un tiempo bíblico. Sabe que las tierras, estas tierras y la cultura y aparte la geografía misma son desiertos. Nadie andaba comprando terrenos de desierto. Y cuando alguien iba a comprar algo, tenía que prepararse con mucha anticipación, conocer muy bien el terreno, no iba a estar a última hora viendo si era, qué tan bueno era, qué tan malo había sido. Era una excusa ridícula, imagino que hasta los fariseos se deben haber reído. Deben haberse puesto gracioso y decir, ¡ah, qué excusa más barata que usó! Porque dice que he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Versículo 19. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Esta excusa podría parecer de respeto, porque podría verse como qué hombre más trabajador. No, si hasta en el día de la plena fiesta, mire, el hombre ahí sigue, viendo que los bueyes le rindan, sacándole todo lo bueno a los animales y las bestias que ha comprado. Qué hombre más ejemplar, qué hombre más admirable. Pero al fin y al cabo, excusa. Y un poquito más adelante, el siguiente versículo, en el versículo 20. El otro dice, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Algunos acaso, sobre todo las esposas, van a decir, no, ese sí valía, pues está bueno, era justo. Bueno, este ni tan siquiera se excusa. Cuando llega el siervo, ni tan siquiera le dice, mira, decirle que me disculpe, que pena, que no voy a ir. Sino que de inmediato dice, me acabo de casar, sé que no puedo. Ni se les ocurre pensar que voy a andar allá. Al fin y al cabo, excusa. Ahora, la gran pregunta en esto es, ¿excusa a qué? ¿A qué los estaban invitando? Solo era una cena. Solo era una gran cena. Solo era una gran fiesta. ¿Y por qué excusarse a lo bueno? ¿Por qué excusarse a un llamado tan especial? ¿Por qué excusarse a un llamado de tanta tranquilidad y de tanta felicidad? ¿Por qué negarse a algo que sabían que sería bueno? ¿Por qué tener que detenerse ante esas cosas? Una excusa se presenta constantemente sobre nuestras vidas. Usamos excusas para muchas cosas. A veces se convierte ya en parte de nuestra rutina. Siempre hay una explicación, ¿no es cierto? Para todo. Para toda cosa tenemos una explicación, hasta una justificación. Ah, pero es que es porque. Y esta mañana, cuando yo veo esto, digo, ¿cómo podían ser tan bobos de estarse perdiendo, ir a una gran cena, de ir y compartir con el mismo Señor de aquel lugar, con el mismo Rey de aquel lugar? ¿Cómo pueden estarse perdiendo de eso? Por simplemente poner una excusa. Uno dice, no, es que yo compré una hacienda y tengo que ir a verla. El otro dice, es que los bueyes tengo que ir a revisarlo, que esté produciendo todo lo necesario ya. Y el otro dice que me acabo de casar. ¿Qué excusa usted pone? ¿Qué excusa usted le presenta a Dios? ¿Qué excusas damos a Dios? Cuando Dios nos llama a servirle. Cuando Dios nos llama a llevar nuestras vidas, nuestras familias, en honor a Él. ¿Qué excusa ponemos nosotros para testificar a otros de Dios? No, pero es que yo no sé hablar tanto. Es que yo, ¿cómo le voy a decir a las personas de Dios? es que me van a hacer burla. ¿Qué excusa ponemos a Dios nosotros por no pasar tiempo con Él? ¿Qué excusa le presentamos a Dios cuando sabemos que Dios nos está llamando a que pasemos tiempo con Él, a que vivamos nuestra vida para Él? ¿Qué excusa presentamos delante de Dios cuando actuamos y hacemos aquello que sabemos a Dios no agrada? ¿Con qué excusa nos presentamos? ¿Cómo levantamos nuestras manos a Él y decimos, sí, pero es que las excusas se mantienen siempre? Usted ve en la Biblia, Adán, Eva acaban de pecar y cuando se levantan delante de Dios, tienen una excusa en la mano, siempre. Moisés se levanta ante Dios y tiene una excusa, siempre. Moisés dice, yo no puedo ir porque van a decir quién me envió si no se ve nadie conmigo. El joven que leíamos dice, no, yo no puedo seguirlo porque cómo pierdo todas las cosas. El punto es que toda excusa que presentamos delante de Dios siempre nos está privando de su bendición. Siempre nos está privando de todo lo que Él quiere para usted. De todo lo que Él quiere para mí. Cuando Dios nos llama, cuando Dios nos invita a acercarnos a Él, ya sea para conocerlo a Él, ya sea para servirle a Él, ya sea para rendir nuestra vida o áreas de nuestra vida a Él, cuando Dios nos llama a nosotros es siempre para algo extraordinario. ¿Por qué seguirnos excusando? ¿Por qué seguir gastando nuestra vida, ¿Sabe? Una gran característica en estos días es la gente, vivimos gastándonos, nos desgastamos, nuestra mente está todo el tiempo cargada, nuestros corazones están todo el tiempo apesadumbrados, estamos afligidos, andamos tristes, andamos bajoneados, andamos no sé cuántas cosas, porque hay algo que Dios está llamando a nuestras vidas y nosotros seguimos excusándonos delante de Él. A un amigo le decía hace un par de semanas, ¿qué más estás esperando? Y esta mañana no quiero darle muchas vueltas a lo que le tengo que decir. Es muy simple, hermano. ¿Qué más está esperando? ¿Qué más está esperando para obedecerle? ¿Qué más está esperando para creerle a Él? ¿Qué más está esperando para dar los pasos que Dios quiere que dé? ¿Cuántas veces más quiere que Dios venga y se lo hable? Si quiere tomarlo así, esta mañana yo le puedo poner aquí un gran rótulo y decirle, está invitado a una gran cena, un gran banquete con el Señor. Pero esto no sería sino otra invitación más, porque usted sabe que sobre su vida una y otra vez Dios ha traído una invitación como esta. Una y otra vez Dios le ha traído palabra de diferentes maneras, por diferentes personas. A través de diferentes circunstancias, Dios nos habla, Dios trae de su vida, Dios trae de su palabra sobre nosotros, y usted y yo una y otra vez nos excusamos delante de Dios. Una y otra vez nos privamos del gran banquete. Hay cosas que siempre es emocionante hacer cuando hay algo que usted ha dejado de hacer por mucho tiempo y se repite. La experiencia se vuelve agradable porque a veces compartir con personas, compartir con amigos. Y cuando ha dejado de verse por mucho tiempo con algunas personas y una vez más se sientan juntos otra vez a la mesa y empezamos a hablar y empezamos a recordar y empezamos a poco a ir como calentando la conversación, a recordar los viejos tiempos y a volver a antiguas historias, pláticas, lo que sea, se vuelve tan emocionante porque casi que nos transporta. Muchos de nosotros hemos caminado con el Señor muchas veces. Nos hemos comprometido con el Señor muchas veces. Hemos dicho a Dios, Señor, voy contigo. Ahora sí, este año sí, esta vez sí. Una y otra vez. Ya sabemos lo que es eso. Hace bastante tiempo, una vez, nosotros salíamos a predicar cada semana. Todos los sábados salíamos y íbamos a evangelizar y todo eso. Y recuerdo en una ocasión que Yo estaba aburrido de la iglesia y me había hartado de la iglesia. Ya no quiero ir a la iglesia. Y estaba muy, muy molesto y muy dolido porque en ese tiempo estaba en el colegio. Y entonces yo estaba enojado y un poco amargado porque todos mis compañeros hacían tantas cosas todo el fin de semana. Y yo pasaba todo el sábado en algún lugar predicando, andábamos, haciendo dramas, haciendo tantas cosas. Entonces yo no podía hacer lo que ellos hacían. Y el domingo era el día que todos mis amigos se iban a jugar fútbol. Pero yo no podía porque yo pasaba todo el domingo en la iglesia. Entonces ese día dije, ya me cansé, estoy harto de esto. Me voy de la iglesia, ya no voy más a nada de todo esto. Y recuerdo que, ahora lo recuerdo y me resulta gracioso. Un día esto estaba hablando con mi hermano y nos estábamos acordando de eso. Me dice, le estaba contando a mi esposa las cosas que habías pasado. El primer sábado que decidí no ir más a las actividades. Me acuerdo que me quedé con mis amigos. Dije, hoy voy a jugar fútbol. Pues ya que me quedé, ese era el chiste, ¿verdad? Y me quedé ese primer sábado y estábamos jugando fútbol en la calle, a media calle en la casa. Y de repente, en medio de todo el juego, aparece una piedra del cielo. No del cielo, ¿verdad? Una vez le conté eso a alguien y me dijo, Dios te la tiró. Dios no me la tiró. Alguien le fue útil al Señor desde algún lado y tiraron alguna piedra por ahí. Y entonces yo estaba jugando. Usted se imagina, estaba jugando fútbol, hay tanto espacio. No era nadie de los que estaba conmigo, venía de algún otro lado. Pero de repente la piedra va y ¡puc! Cae exactamente sobre mi cabeza. Y entonces yo, me picó y me dolió, pero cuando empiezo a ver, comienzo a sangrar. Obviamente en mi casa no estaban mi familia, porque todos ellos andaban sirviendo al Señor. Y dije, no puede ser. Y yo, ¿por qué? Y bueno, me fui a la casa y estuve ahí. Pero yo no voy. Y no dejaba de pasar por mi mente la idea de, pero es que esto debe ser porque no fui allá. Ah, no. Siguiente sábado ya no juego fútbol porque es peligroso. Y me fui a la casa de un primo. Y mi primo estaba con todos sus amigos ahí jugando. Y estaban jugando una cosa, para entenderlo es como que ladrón librado, pero no era ladrón librado, era ya más de jóvenes, adultos. Y estaban ahí jugando, y entonces llegué y mi primo dice, ¿qué onda? ¿Qué andas haciendo? Nada, aquí. ¿Qué van a jugar? Ah, estamos jugando no sé qué. Juego. Vaya, está bueno. Sos ladrón, me dijo. Ya sabía, le dije. Y nos pusimos a jugar. Y repartimos los equipos. Unos eran ladrones, otros eran policías. Y dice, pero es que aquí no juguemos en la colonia porque es muy aburrido. Entonces justo arriba de la colonia hay una finca. Y dice, vámonos a la finca a jugar. Porque allá es más difícil que te agarren. Y va, está bueno, nos vamos para la finca a jugar. No como las 2 o 3 de la tarde. Y nos vamos allá a jugar. Y estábamos allá corriéndonos todos. Y todos los ladrones andábamos corriendo para que no nos agarraran. Y me encantaba porque en ese tiempo podía correr. Entonces me encantaba correr. Yo sentía que corría rápido. Y me tiraba y me agachaba. Y hacía 10,000 cosas que me iba bien. Y entonces costaba que me agarraran. Pero en una de esas me deslicé. Y entonces me agarraron los policías. En la que me agarraron, bueno, ya lo agarramos, bla, y yo oía los gritos que andaban por el otro lado de la finca siguiendo a otros más. Sí, pero llegan los que me agarran a mí y me van a dejar. Había una como cárcel, ¿verdad? Pero la cárcel era un palo. Y entonces cuando llegamos al palo, vienen y me ponen ahí y yo dije, vaya, me agarraron. No te vayas a ir, no, yo no tengo que esperar que alguien venga y me libere. Pero dice, no, se nos va a ir, amarrémoslo. Entonces, bueno, es parte del juego, así juegan ellos, yo no los conozco, ¿verdad? Me sentaron en el suelo, sentado completamente, y me amarraron. Me pusieron un lazo, amarrado al palo. De ahí viene otro que dice, amarrémosle los pies también, porque se nos puede ir. Me amarraron los pies. Y en eso andaban todos por allá gritando, y vengo y les pego un grito, yo, aquí estoy. No, amarrémosle la boca también, porque se lo van a oír. Y me amarran la boca. Estaba amarrado, sentado en el suelo, con las piernas extendidas, amarrado los pies, amarrado completamente al árbol, con las manos detrás, y con una cosa amarrada acá, Carmen, que no me dejaba hablar, obviamente. Póngase la mano así y te habla. Nah. estaba trabado, yo no podía hablar, no podía nada. Estaba ahí, intentando que alguien me viera. Bueno, hasta ahí jugando, decía, y si aquí llega a haber un hormiguero, decía, y si aquí llega a haber algo, y cómo me movía o hacía. Pero a todo eso, algunos de ellos estaban ahí cuidando que nadie llegara para liberarme. Comenzó a pasar tiempo. Comencé a dejar de oír gritos. Comenzó a oscurecer. Y como ustedes sabrán, en una finca no hay luz, es finca. Comenzó a oscurecer y yo ahí ya no oía nada de ruido, nada de bulla. Allá, como a las 6:30, 7 de la noche, comienzo a oír gritos. ¡Mauri! ¡Mauri! Pues no podía hacer nada. Luego dice mi primo, terminaron de jugar, se fueron todos a la casa de mi primo, estaban allá todos felices tomando Coca-Cola, y de repente mi primo, ¡ey! ¿Y mi primo? Y todos, ¿cuál primo? El que estaba ahí jugando con nosotros. ¡Ah! Era uno de los ladrones, y lo agarramos. ¿Ustedes no lo fueron a liberar? No. ¿Y usted, y a dónde está? Allá lo dejamos amarrado. ¿A dónde? En la finca. ¿Pero dónde? En un palo. ¿Y dónde? En alguno de todos esos. Ninguno sabía dónde estaba. Y se van allá y pasan por un gran rato buscándome hasta que cuando ya me encontraron yo me sentía como la Ingrid Betancourt. De emocionado de que había sido libre. Ese sábado yo dije, ¿será que Dios me está hablando? Porque yo no he ido. Pero yo no voy. Y el siguiente sábado dije, ya sé lo que voy a hacer. Ah, ya todo esto. Yo solo le estoy contando la historia de los sábados. Imaginarán toda la semana con mis papás encima sermoneando todos los días, ¿verdad? El siguiente sábado yo dije, no voy a salir. Me voy a quedar en la casa encerrado. Aquí nada me va a pasar. Aquí estoy seguro y tranquilo y en paz. Y me quedé encerrado en la casa completamente tranquilo y seguro. Y recuerdo que como a las 6 de la tarde tocan el timbre de la casa. Entonces bajo, ¿quién es? Nada. ¿Quién es? Nada. Y en la casa de mis papás está la puerta acá y a un lado está todo un ventanal que es todo el alto completo. Entonces abro la ventana y digo, ¿quién es? Nada. Iba de regreso para mi cuarto y en eso tocan una vez más el timbre y me regreso. ¿Quién? Y cuando ya vuelvo a ver, solo veo la cara de un loco. O sea, no uno de mis amigos. Un loco, de verdad. Loco, loco. Una persona que anda que andaba en la calle ahí. Todo sucio y en lo que yo me asomo para ver quién es. Él asoma la cabeza. Yo sé. Y yo cuando lo veo solo me hago atrás. Y él mete la mano en la parte de arriba, en una de las ventanas, y hace así. Y se pasa llevando todos los vidrios. Y me voy yo a ver qué agarraba. Yo primero para ver por dónde salía corriendo. Pero cuando vi que no había más opción, dije, ¿con qué le pego si se mete? Y no. El loco quebró los vidrios y se fue. Todo un siervo de Dios, el hombre. Ese día, cuando al final todo pasó, me quedé en la casa, llorando del susto, llorando porque, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy acá aburrido? Porque así disfrutaba andar con todos mis amigos cuando nos íbamos a predicar. ¿Estoy acá aburrido? ¿Estoy acá maquinando cómo poder zafarme de algo que nunca es para mal? Servirle a Él nunca es para mal. Me estoy privando de hacer lo que Dios quiere que haga. Poniendo excusas tontas. Negándome a través de excusas a cumplir el propósito que Dios tiene con mi vida. Dios tiene un propósito con su vida. No sé si usted lo sabía. Dios tiene un propósito con su vida. Dios tiene un propósito con usted y con su familia. Una de estas semanas vamos a hablar acerca de la familia. ¿Y de qué excusas más ponemos? Si quiere saberlo y se lo puedo adelantar, Dios lo ama a usted, pero Dios lo ama a usted con su familia. Y Dios quiere que usted y su familia estén bien. ¿Y sabe qué es lo que nos impide? ¿Qué es una de las grandes cosas que nos impide eso? Las excusas que ponemos. Josué se paró y dijo, yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Sabe qué es eso? Una entrega sin excusas. Porque lo contrario a eso podría ser, yo quiero servir al Señor. Pero como mi esposa no quiere, ¿y yo cómo le voy a servir? Yo quiero servir al Señor, pero es que usted no sabe los hijos que yo tengo. Yo sí quisiera, pero es que el problema es, y siempre hay una excusa. Esta mañana yo no le estoy diciendo a ninguno de ustedes que usted es excusado por conocer a Dios, porque sé que lo conocen. Pero ¿cuántos de nosotros vivimos excusándonos delante de Dios para hacer lo que Dios quiere que hagamos? Escudándonos en que, es que yo soy bien penoso, fíjese. Es que viera que a mí cómo me cuesta. Yo pasé por años, un día de estos estábamos hablando con Hugo y le contaba, decía, yo pasé por años rogándole a Dios, yo le decía, Señor, háceme caer bien. Porque yo tenía un midón que yo le caía mal a toda la gente. Bueno, sigue en algunos casos todavía, se mantiene, persiste todavía el don en algunas áreas. Pero yo siempre sentía, y yo les decía, cada vez que hablaba con alguien, una vez entablaba una conversación con alguien, lo primero que me decían era, hey, vos me caías mal. Y, ¡ay, qué gran novedad! Ya sabía. Y ese solo el hecho de pensar que yo le caía mal a la gente, me privó tantas veces y me servía de una excusa tan linda porque yo decía, yo cómo quisiera servir al Señor. Si a mí me encanta servir al Señor, pero ¿y cómo si le caigo mal a la gente? Entonces yo me paro y todos me quedan viendo bien feo. ¿Y cómo le voy a servir al Señor si yo no puedo en eso? ¿Qué excusa usted y yo ponemos a Dios? ¿Qué excusa ponemos a Dios? Yo estoy seguro que si acá pregunto esta mañana cuántos de nosotros todos los días nos tomamos un tiempo para tener un tiempo devocional con Dios, sé que no todos levantaríamos la mano. Y si fuera con cada uno preguntándole, ¿y por qué no lo hace, hermano? ¿No es cierto que todos tenemos una excusa para no hacerlo? ¿Cuántos tienen una razón? No excusa. Una razón muy importante por la que no lo hacemos. Siempre. ¿Sabe qué son todas esas? Excusas. Excusas que nos están privando de la vida que Dios quiere darnos. Excusas que nos están privando y nos están limitando de la vida en la que Dios quiere que caminemos y que andemos en Él. Por eso Dios nos ha mandado y nos tiene hablando esta mañana y esta semana acerca de estar libres de excusas. Libres de las mentiras que levantamos, libres de las mentiras que nosotros nos ponemos para acercarnos a Él, para conocerlo a Él. Yo le quiero rogar que las próximas semanas juntos podamos ser libres de estas excusas. Juntos podamos ser libres de todos estos engaños y de todas estas cosas que frecuentemente están llegando a nuestras vidas para limitarnos de Él. Quiero terminar diciéndoles esto. Para la vida de cada uno de nosotros, hay un gran banquete servido. Hay una gran mesa servida. La gran cena está lista. ¿Alguien aquí le dice sí al Señor? ¿Alguien aquí acepta el llamado del Señor? Pues entonces dígale de su corazón, yo quiero servirte. Yo quiero caminar contigo. Yo quiero que hables a mi vida. Cuando estaba preparando todo esto, yo le decía, Señor, yo solo tengo una oración. Podemos pasar acá y hablar tantas cosas, pero para mí nada de lo que podamos hablar acá resulta ser tan contundente como cuando Dios habla a nuestras vidas. Y yo le ruego a Dios que traiga de su palabra a su vida, a su corazón, que Dios le hable a usted, una vez más quizá en algunos casos, pero que Dios hable a su vida y Dios le guíe una vez más a entender el camino que Dios quiere para usted. La Biblia dice en el libro de Hebreos que muchos ya siendo maestros, siguen tomando lechita como si fueran bebés. Le voy a decir esto que no le quería decir ahora. Pero muchos de nosotros Dios nos llamó hace mucho tiempo con un propósito tan extraordinario. Y Dios nos llamó no para... ¿Sabe que Dios nunca nos llama para vivir sentados en una iglesia? Dios nunca nos llama solo para que estemos sentados cada semana esperando a ver que nos den de comer el predicador. La Biblia nos llama y Jesús dice y la palabra de Dios dice que somos llamados para que día a día seamos conformados de acuerdo a la imagen de Cristo. Para que día a día dejemos de ser como niños fluctuantes que andan ahí escuchando cualquier doctrina y siguiendo cualquier doctrina. Dice la Biblia que Él nos llamó para madurar en Él, para crecer en Él. ¿Y qué cree usted que es la razón que tiene a los cristianos, a pesar de conocer al Señor por muchos años, nos mantiene sentados toda la vida, recibiendo, escuchando? El pastor viene y predique, ya oí como 50 prédicas de ese texto, porque ya he estado sentado oyendo 10,000 sermones. ¿No será que Dios lo está llamando a usted que se levante y usted hable ya de Dios? Dice la Biblia, muchos de ustedes ya deberían ser maestros, pero siguen ahí, bebiendo lechita. Alguien me decía hace un par de semanas, y me conmovió mucho escucharlo, porque me decía, cuando yo veo predicar algunos de ustedes o algunos de mis amigos, cuando yo los veo predicar, me da gusto, pero me duele. Porque cuando los veo digo, yo debería estar ahí. Si yo iba delante de ustedes, yo debería haber hecho eso. ¿Y sabe qué es lo que nos priva de todo eso y de cumplir el propósito de Dios? Las excusas. Las excusas nos limitan de 10,000 cosas que Dios quiere de nosotros. Porque siempre hay una excusa. Yo le ruego a Dios que durante estas semanas, ustedes y yo aprendamos a hacer y le roguemos a Dios y Dios nos haga libres de excusas para Él. Que ante el llamado de Dios sea como cuando Dios le habló a Isaías. Que ante el llamado de Dios siempre sea un contundente, heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Yo no tengo claro a dónde, yo no tengo claro por dónde será, yo no tengo claro qué será de hacer, pero heme aquí. Yo estoy dispuesto porque yo ya no quiero vivir con más excusas en mi vida para Él. Yo no quiero vivir limitando más mi vida de lo que Él quiere para mí. Quiero invitarle a que nos pongamos de pie esta mañana. Vamos a orar esta mañana. Señor, esta mañana nos reunimos para darte gracias. Nos reunimos para bendecir tu nombre. Y Señor, nos reunimos para decirte, sí, Señor, heme aquí, Señor. Yo no sé si alguno de ustedes quisiera levantar esta oración a Dios, quisiera decirle, Señor, heme aquí, envíame a mí, Señor. Yo estoy dispuesto, Señor, yo quiero servirte a ti, yo quiero servirte a ti. Yo quiero hacer lo que tú quieras que haga, quiero ir donde tú quieras que vaya. Quiero obedecerte a ti, a tu palabra, quiero obedecer tu voluntad. Quiero vivir libre de excusas, Señor. Perdóname, Señor. Yo te ruego, mi Dios, que me perdones. Que nos perdones, Señor, por cada una de las veces en que nos hemos levantado delante de ti y hemos puesto una excusa. Una excusa para congregarnos. Una excusa para buscarte. Una excusa para adorarte. Perdónanos, Señor, por haber preferido otras cosas antes que a ti. Por haber tomado un camino diferente antes que a ti. Perdónanos, Señor, por habernos excusado delante de ti, por cosas insignificantes. Pero gracias, Señor, porque una vez más haces el llamado a nuestras vidas. Una vez más nos llamas a ti. Una vez más nos das esta oportunidad tan extraordinaria de servirte, de seguirte, de adorarte a ti. Esta mañana queremos decirte que hemos tomado tu palabra, que hemos tomado tu lección. Y te decimos, heme aquí, Señor. Envíame a mí, Señor. Toma nuestras vidas, Señor. Muéstranos tus caminos, enséñanos tus caminos. Queremos conocer tus propósitos y vivir para ellos. Sé el Señor de nuestras vidas. Te queremos adorar, te queremos proclamar, te queremos exaltar. Queremos decirte que tú eres todo, Señor, para nuestra vida. Te bendecimos esta mañana a ti, Señor, porque tú eres bueno. Estamos agradecidos contigo, Señor. ¿Alguien acá esta mañana le quiere decir, Señor, heme aquí? Señor, toma mi vida. Señor, haz con mi vida lo que quieras hacer. Haz, Señor, tu voluntad. Cumple, Señor, tus propósitos. Venimos acá a adorarte y a decirte que eres nuestro Dios. Solo tú eres digno, Señor. Solo tú eres santo, Señor. Por eso con total libertad podemos decirte a ti, Señor, heme aquí, Señor, haz lo que quieras hacer, cumple, Señor, tus propósitos, cumple tus propósitos con nuestras vidas, Señor, te lo rogamos hoy. Si quieres más información o deseas escuchar los demás mensajes de esta serie, comunícate con nosotros a nuestro correo electrónico. unllamadoreal@gmail.com o visita nuestro sitio web www.unllamadoreal.blogspot.com.